Aquella tarde, mientras tomaba el té, Mabel recibió la invitación a la fiesta de la señora Dalloway. Pensó que esa fiesta era para gente elegante y ella no podía hacerlo porque elegancia significaba buenos vestidos, estilo y dinero para conseguirlos. Pero ¿por qué no ser original? ¿Por qué no ser excéntrica? Buscó un viejo figurín de su madre, un figurín de París, de la época del imperio. Cuánto más bonitas y femeninas eran las mujeres entonces. Cerró el figurín y se fue a la casa de la costurera. El día de la última prueba del vestido, cuando se miró en el espejo de la señorita Milan, sintió que una ola de dicha la invadía. Todo cuanto había soñado estaba allí. Una joven hermosa. Vio su propia alma reflejada en el espejo. Sintió de pronto un sincero afecto por la señorita Milan. Cuando la vio de rodillas a sus pies, con la boca llena de alfileres, corrigiendo el ruedo del vestido. Con esa misma dicha salió rumbo a la fiesta. Sin embargo, al entrar en la casa de los Dalloway, sospechó que algo no andaba bien. Cuando se sacó el abrigo, la mucama la miró y le entregó un espejo. Su sospecha fue creciendo mientras subía la escalera que llevaba al salón de los Dalloway. Y se concretó cuando se vio frente a Clarissa Dalloway, que llevaba un hermosísimo vestido verde plata, el peinado impecable rematado en dos peinetas de carey. Y ella con ese vestido imperio. Bien, y acabamos de escuchar un fragmento de una de las narraciones que se pueden encontrar en el Festival Internacional de Cuentacuentos, Palabras Más, Palabras Menos. Y aquí ya tenemos a nuestras invitadas de la noche. Bienvenidas, Mónica Esporra, Gabriela Aguad y Cecilia Sorrentino. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Faltaba más. ¿Cómo es, para entrar en detalle así del fragmento este que acaba de...? Este fragmento es de un cuento que se llama El Vestido Nuevo, de Virginia Woolf, alrededor de cuya obra gira nuestro último trabajo, que se llama Virginia Woolf en concierto. Y que va a formar parte de la programación del festival. Forma parte de la programación del festival y se va a estrenar en el Teatro del Pasillo el 15 de septiembre a las 8 de la noche. Ahí en la calle Colombres. En la calle Colombres. Pasos de sí, un hermoso teatro ahí. Precioso. Muy bien, bueno, antes de hablar un poco del festival, queremos hablar sobre lo más trascendental, tal vez, que es entender qué es este arte de narrar, ¿no? El arte de contar cuentos, cómo es el trabajo de un cuentacuentos, porque uno inevitablemente, de ser unas trabajadoras de radio, de la comunicación, uno como que piensa, ¿no? Diferentes variables que pueden interferir en, no sé, en los tonos, los tiempos. Eso, ¿qué se juega a la hora de narrar? Es el más antiguo, ¿no? Ajá. Tanto si pensamos en la historia de la humanidad como en la historia personal de cada uno. A ver, nuestra memoria está hecha de lo que nos fue contado, ¿no? De los cuentos que nos contaban. Y la historia de la cultura comienza con los mitos y con los relatos que se contaron, por ejemplo, alrededor del fuego. El relato es, digamos, es íntimo, es profundo, es propio de la condición humana. Sin historias no hay experiencia vivida. Lo que nosotros hacemos es, en realidad, adaptar historias que fueron escritas para ser leídas y llevarlas al registro de la oralidad, convertirlas en relatos orales. Cuando digo nosotras, me refiero a la compañía de la que formamos parte con Mónica y otras cinco mujeres, y a veces un varón. A veces. Que se llama De Letras y Voces, y que este año trabajamos en esto de Virginia Woolf en concierto, o sea, en un entramado de relatos de Virginia Woolf, de lo que es su obra de ficción, pero también de lo que ella hacía muy a menudo, que era cotidianamente, llevaba un diario y escribió unas memorias hacia el final de su vida, y entonces lo que hacemos es un hilado entre esas memorias, ese diario y los relatos que están íntimamente vinculados con eso que ella iba pensando y sintiendo al vivir, y que se convirtió en la matriz de su creación, ¿no? Y tomando un poco en cuenta, bueno, esto que nos estás comentando de la pieza y tal, ¿cómo se traspasa, ¿no? Como más allá de la técnica, que estaría bueno que nos cuenten un poco cómo es la técnica, cuáles son las imágenes, cuáles son las formas, digamos, de contar cuentos de una forma profesional. Pero además, como de qué manera uno compone, ¿no? El cuento, cómo se proyecta en el cuento y cómo transmite lo que... O qué pasa, ¿no? No sé si cómo, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? ¿Cómo lo viven? Lo primero que tenés que encontrar es que el cuento te llame. Uh-huh. Y tenés que encontrarle al cuento cosas que son tuyas. Uh-huh. Y ahí se da un acercamiento casi natural. Y a partir de ahí, el trabajo de edición, de pasar, como decía Cecilia, de un soporte en el que uno puede ir y volver en el texto, como es la lectura, a que yo te cuento y yo pueda atraparte con ese cuento y pueda seguir la historia y puedas entrar en esa historia a donde antes entré yo. Claro, claro, claro. O sea, un poco se manipula, ¿no? Como hay algo como de lindo. Sí. Bueno, en todas las artes pasa, ¿no? Yo cuando bailo también siento que en algún momento manipulo ahí el tiene que ver con la atención del espectador, cómo sostener esa atención, ¿no? En tan poco tiempo o en tan mucho tiempo. Uh-huh. Pero cómo sostener esa atención que, como decían perfectamente ellas, cuando uno está frente a una lectura, la mecánica es diferente. Uno puede volver a la página anterior o al texto anterior. Claro, En esto no, porque ocurre esto mágico que ocurre cuando se está dando esta historia de contarle al otro, con las técnicas, con las cuestiones del oficio, que uno las puede hacer como más atractivas para el que está como espectador. Y con algo que es propio de la oralidad y que, digamos, al revés, es muy complicado para el escritor lograrlo, ¿no? Que es que contamos con la expresión, claro, con la mirada, con los con silencios, con el tono, con los gestos. Tratamos de exprimir todas esas posibilidades de la oralidad que son riquísimas. Ustedes se comparten así los tips que, ¿no? Que decís, bueno, con trabajar la voz, ¿no? Como una herramienta, y bueno, sí, pero tiras ahí el tip de la mirada, no sé, la complicidad, ¿cómo, digamos? Y sí, bueno, todas estas técnicas se van trasladando de unos a otros y vas encontrándole, como dice Gabriela, el oficio y la vuelta. Y aparte es un constante ir y venir, porque vos lo estás viendo al espectador. Esto contamos con luz y ves cómo le llega a la gente todo esto, y eso es lo que te va retroalimentando. Yo quería, con respecto a eso, decir algo. En realidad, uno a la narración oral, se la tiene como la hermanita menor del teatro, ¿no? Y en realidad es forma parte de las artes escénicas, o sea, es otra manera, porque tomamos muchas herramientas de la disciplina teatral, y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, y viceversa, obvio, sí, y digamos, los narradores en general prescindimos de la cuarta pared, ¿no? Que está tan presente muchas veces en el teatro, por lo general, esa cuarta pared imaginaria donde los actores están viviendo una escena sin o haciendo de cuenta que el público no está. Para nosotros es a la inversa, ¿no? El público tiene que estar, hay una conexión con el otro, hay una vinculación con aquel que está participando de ese ritual de contarles algo. Esto que dice Gaby es muy interesante. Nosotras estamos en la etapa de los últimos ensayos. Uh-huh. Procuramos que haya invitados. Claro. Que vengan invitados a ver los ensayos. Son absolutamente diferentes. Son mucho más lindos los ensayos, las contadas de ella cuando tienen el público, porque sean dos o tres personas. Claro. ¿No? Se completa, sí, la completa acción. Bueno, es interesante lo que dicen, porque me hace pensar en que también el teatro tiene una vuelta. No sé, de alguna manera ustedes plantearon al principio de la conversación de que, bueno, es el arte, si querés, como más, el que uno trae más atrás, digamos. Mm. Y también en la historia, y el teatro hoy está virando hacia ese lugar otra vez, como se está olvidando de la cuarta pared, por suerte, y como conectando de vuelta con el público desde un lugar como mucho más ficcional, fantasioso, pero como más cercano, más real, más tangible. Y también hay una cosa que los narradores hacemos, es esto de crear o hacer aparecer las cosas que no están, ¿no? O sea, apelamos a las imágenes, a jugar con estas herramientas de las que hablábamos para que el espectador sinceramente y efectivamente vea lo que no está en escena, pero que apelando a su memoria, a su imaginación, Sí, que el espectador, la vez pasada hablábamos de que el artista debía ser una pantalla donde el espectador pueda proyectarse. Claro. Y me da la sensación que en Porque este arte es como complicidad. Bastante... Claro, necesitas la complicidad del que te por mira. Supuesto, claro. Y con los adultos cuesta mucho, porque digo, hay algo que está muy muy familiarizado con la niñez, con la ¿no? niñez. Con la lectura de bueno, con todas la las niñez. Artes pasa, ¿eh? Sí, como... Y los chicos son más genuinos y más dispuestos a la entrega, ¿no? El adulto posiblemente tengamos alguna especie de resistencia a entregarnos a lo que nos está proponiendo el otro, porque posiblemente tengamos un montón de cuestiones que estamos viendo, que me está proponiendo, que el niño se entrega, le gusta, y si no le gusta te lo hace saber, o sea, no... Sí, el niño lo hace. Simple, y lo hace. Se levanta y se va. Claro. Claro. Y te dice, no me gusta, fácil. O no quiero, o no... Bueno, a nosotros nos gusta mucho esta conversación, pero las invitamos a escuchar un tema y después seguimos charlando. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Última media hora aquí de Ofrendas Urbanas. Vamos a continuar la entrevista que dejamos hace un ratito antes de irnos a la tanda con Gabriela Aguad, Cecilia Sorrentino y Mónica Esporra. Con motivo del Festival Internacional de Cuentacuentos en su versión, bueno, número 15, Palabras Más, Palabras Menos, que se desarrolla del 6 al 17 de septiembre aquí en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Y bueno, Gabriela, la idea era preguntarte un poco... sobre la historia, cómo se llega a esta edición festival. Del festival y bueno, ¿cuál es la propuesta para esta oportunidad? Sí, estamos en la edición número 15, así que estamos de fiesta. Eso decíamos hoy. Los 15. ¿Cómo sería? Como una especie como de encaje de cuentos. Sí, más o menos. Con souvenir y con todo. Así que estamos muy felices. La verdad que se llega con mucho esfuerzo. Mm. Con mucho esfuerzo, dedicándose mucho a esta actividad que amamos. Así que cuando uno se dedica a algo que ama, la verdad que se le hace menos difícil, pero está, digamos... Más o menos. Está bien. No, está bien. Sí, lo tomo. Y la verdad que estamos felices porque tenemos a los mejores del mundo. Uh-huh. Este festival internacional ahora va a recibir a narradores... en este año... digamos, tenemos así como la causalidad de que hay muchos españoles. Ajá. Que son narradores muy interesantes. Está Pepa Robles, Ana Griot, Paula Carballeira, Pep Bruno. Después hay gente de Chile, Chile Cuenta. Sí. Viene un paraguayo que hace su carrera en España, pero bueno, va a hacer historias de su país. Uh-huh. Están acá las artistas, las chicas de la Casa de Letras. Uh-huh. Que van a hacer el espectáculo sobre Virginia Woolf. También tenemos una narradora riojana que ha armado un espectáculo muy interesante sobre la obra de Daniel Moyano. Uh-huh. Paulina Carreño. Así que, bueno, muchos talleres. Los narradores extranjeros van a brindar en toda la semana. Básicamente en la primera semana del festival, entre el 6 y el 11, va a haber muchos talleres para gente que hace narración, algunos otros para gente que todavía está ahí comenzando con esta actividad. Digamos, nuestro epicentro este año va a ser el Teatro del Pasillo. Ajá. Y también prometimos, hermoso teatro ubicado en la calle Colombres y 35, Rivadavia. Colombres 35, casi Rivadavia, donde hay subtes, uh-huh, colectivos, la forma de llegar que a uno se le ocurra. Uh-huh. Y vamos a arrancar el festival con una charla de Jorge Dubati, que es un teórico del teatro y del teatro del relato, y que es una persona, digamos, muy sabia en estas cuestiones, y que ya hace unos años que nos viene acompañando en la apertura del festival, y la gente, la verdad, celebra mucho su presencia. Y a partir de ahí, el 6 de septiembre arrancamos con un brindis, y esa noche va a haber una función con los invitados extranjeros. Cada uno va a mostrar un poquito de su arte. Uh-huh. Para las noches siguientes, cada uno va a tener su noche como un lanzamiento. Como un lanzamiento, tal cual. Tal cual, como para mostrar lo que nos trae cada uno. Y bueno, noche por noche va a haber distintos espectáculos. Nosotros, digamos, ponemos mucho énfasis en la narración oral escénica, en esto de tomar aspectos del teatro, herramientas del teatro, para que estos espectáculos realmente tengan la potencia que nosotros creemos que tiene que tener un espectáculo de narración oral. Así que se van a ver cosas muy interesantes. ¿Y cómo aquellos interesados en acercarse, cómo es la cosa? ¿La entrada la tienen en algún lado? ¿Es gratuita en algunos espacios? Sí, en algunos espacios va a ser gratuita. De hecho, va a haber charlas, va a haber espacios de debate y reflexión sobre nuestra actividad. Y también lo que yo... Bueno, algunas cosas van a ser gratuitas. Las funciones tienen una entrada muy accesible. Pueden llamar al Teatro del Pasillo, hermoso teatro. Hermoso teatro en Colombia. Y pueden reservar su entrada o ir directamente al horario de la función. Las funciones van a ser generalmente a las 20 horas de cada día. Así que creo que van a disfrutar muchísimo. Podemos pasar la página web del festival, que es www.festivaldecuentacuentos.org. O-R-G. O no, O-R-G. Sí, O-R-G. Confundí G con J. No te burles. No. Me río con vos, Jimé. Bueno, y antes de despedirnos, en esta suerte de facilidad que tienen ustedes, ¿no?, para contar historias, queremos que nos compartan una ofrenda urbana. Una ofrenda urbana, Cecilia. Bueno, yo tengo una ofrenda urbana de actualidad. Uh-huh. Desde mi ventana me sorprendió en estos días el álamo temblón del Parque Las Heras, uh-huh, que está ya no con las ramas vacías de hojas, sino en ese proceso que yo me detengo a observar todos los años, que es que pasa de la pelusa, una pelusa que a la distancia apenas se percibe, a lo que ahora son unas pequeñas hojitas de un color verde clarísimo y que ya tiemblan con el viento. Y bueno, para mí en este momento del año el álamo temblón pasa por su adolescencia. Y es muy curioso porque nació abrazado a un palo borracho. Qué lindo. Y allí están los dos compartiendo espacios con una base de tronco común. Pero bueno, yo desde mi ventana le veo el vuelo. Ahora que tiene hojas puede volar y me parece una imagen preciosa de este momento del año. Qué lindo, porque hace mucho que no teníamos una ofrenda de ese tipo. Sí, tan tierna. Sí. ¿Querías agregar algo, Gabriela? Solamente decirles que en el marco del festival vamos a hacer narraciones comunitarias, que muchas narradoras de nuestro país van a visitar una cárcel, van a visitar un comedor de jubilados, van a visitar un lugar donde hay niños con HIV, un parador donde pernocta gente sin hogar, y van a brindar ahí su arte, van a hacer espectáculos, obviamente para la gente que no puede, por alguna razón, estar compartiendo funciones. Así que, porque a nosotros la verdad que nos interesa mucho también que el festival no tan solo se haga en las salas teatrales, sino que pueda llegar a lugares donde no llega habitualmente. Bueno, acercarse y acercar. Exactamente. Las dos cosas que funcionan bien. Dar y recibir. Exacto. Así es. Bueno, festival, entonces palabras más, palabras menos. Les agradecemos mucho esta visita. Yo le agradezco especialmente a Cecilia la revelación que me hizo de mi libro preferido de la infancia, que no vamos a contar al aire, pero quedará para el análisis. Así que, bueno, les deseamos lo mejor en este festival. Muchísimas gracias por invitarme. Pasamos un momento muy lindo. Bueno, igualmente. Aquí, entonces, bueno, qué ganas, ¿eh? Ahí agendando del 6 al 12. Uh-huh.